Esos eran Headway de 1976 con este Boogie Nights. Y así vamos finalizando la hora del regreso. Soy Nicky Cuervo con Adolfo Jiménez del Río. También a Anthony Roldán, que muy pronto se va a estar reportando. Y agradecemos a Camilo Herrera, el director de Cautiva Radio 91.9 FM. Y los invito a que escuchen Gente que Cautiva ya. Ya Camilo está aquí en cabina y listo para contarles lo que sucede con Gente que Cautiva. Tenía invitado especial esta noche, se llama H. Ellos son la Asociación de la Comunidad Hondureña en España. Bueno, ya Camilo les va a estar hablando más adelantico de esto. Por ahora vamos a ir a esta pequeña pausa comercial y regresamos con Gente que Cautiva. Esto es Cautiva Radio, la hora del regreso. Los escuchamos mañana en la hora del regreso, 17 horas hasta las 19. Bye, bye. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. En Madrid, los mejores kebab están en un solo lugar. Sí, en tu restaurante Gramnen Root somos únicos e inigualables. Además, disfrutarás de pizza, durum, pollo y otras delicias más. Estamos en la calle Glorieta, Valle de Oro 4, Metro Oporto. Domicilios al 91-471-5219 y al 664-557-442. Gramnen Root. Somos únicos e inigualables. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, no miedo, corre mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas. Cuerda, dale al muñequito. Mírame, papá. Que tan fácilmente se dame ropa. Gente que cautiva con Camilo Herrera. Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo o desaparece. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Y es difícil saber que siempre, siempre, siempre, siempre vas a perder. Siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre te va a doler. Siempre, siempre, siempre, siempre. sobre mi espalda para que despierte. Ya no sueño tan profundo y aprieta los dientes. Ella deja discos en casa para estar presente. Ella daba por seguro que estaría siempre. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Saber que siempre, siempre, siempre, siempre vas a perder. Siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre te va a doler. Siempre, siempre, siempre, siempre. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Sin el paso. decir que el amor en ti encontré. Y eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción. Y yo quiero más. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti. No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti. No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Bueno, bueno, señores, esto es Cautiva Radio, la 91.9 FM, este y tu programa, Gente que Cautiva. Ayuda a la gente y por lo que quieras. Comenzamos con 60 minutos de la mejor música, más positiva, para que termines una tarde llena de éxitos. Y hoy estamos súper contentos porque tenemos invitados especiales, señores, ya les digo. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos mujeres maravillosas en representación de la Asociación H, Asociación de la Comunidad Hondureña en España. Bienvenidas, ¿cómo están? A ver, vamos a ver, tú eres el número 3, creo que es. Ahora sí. Hola, muy encantada de estar aquí el día de hoy, en el Día Internacional de la Radio. Mi nombre es Orfa Fernández, formo parte de H, soy asociada directa de H. Y pues es un honor estar aquí compartiendo el día de hoy con vos y también con la presidenta de esta gran asociación que ayuda muchísimo a la comunidad hondureña. Más cerca está el cielo. Es un placer contar aquí con la presidenta, aquí personalmente, para que nos explique un poquito de qué se trata la asociación. Bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Camilo, buenas tardes. Buenas tardes también a la audiencia de Cautiva Madrid. La verdad que, bueno, contenta de estar aquí con mi compañera Orfa. Y sí, bueno, yo mi nombre es Jamie Espinosa y, bueno, vamos a estar tocando muchos temas de interés, tanto para la comunidad hondureña y bueno, no solo la comunidad hondureña, la comunidad migrante en general, porque son temas que nos interesan a todos como migrantes. Y, bueno, nada, también felicidades en el Día Internacional de las Telecomunicaciones de la Radio. Así que, bueno. Sí, señor, es el Día Internacional de la Radio. ¿Ustedes sabían que la radio es un medio de comunicación más representativo en los pueblos? Sí, definitivamente. Claro que sí. Pues por ello es que pueden llegar a cualquier rincón del planeta. Además, es la herramienta más versátil que todas las personas pueden expresar sus opiniones e ideas tomando en cuenta el pluralismo y representación de la diversidad. Así que la invitación es hoy, el Día Mundial de la Radio, para que tomes en cuenta el papel de la radio y en el acontecer diario, a través del medio de comunicación, puedes dar tu opinión, hacer de él un mecanismo para el debate, la noticia, una denuncia de hechos directa o indirecta, afectada, pues, colectiva, o tu opinión simplemente. ¿Y qué mejor para celebrarlo hoy? Pues con la mejor compañía, la Asociación H. Así es. Así es. H. H. Comunidad Hondureña en España. En España. El nombre H, ahorita hablamos de ello, listo. Mientras tanto vamos con un poquito de música, porque yo como que me voy enamorando, oiga. Los dejo con Chino y Nacho. Mañana es Día del Amor y la Amistad. Mañana. Ah, pero hay una sorpresita que ustedes no lo saben. Ustedes saben cuál es el día. Hoy es el Día Mundial de la Radio, pero hoy se celebra otro día en otro país y ahorita se los voy a contar. Así que pendientes, señoritas. Nos vimos, sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que los dos

lleves. Casi todo puede suceder. Y es difícil saber que siempre, siempre, siempre, siempre vas a perder. Siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre te va a doler. Siempre, siempre, siempre, siempre. Con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Bueno, señores, son las 7 y 20 minutos. Esto es Cautiva Radio, la 91.9 FM, Madrid. Y gente que cautiva. Libremente ayuda a la gente. Bueno, que si quieren encontrarnos, nos pueden escuchar en www.cautivaradio.com. Un saludo para la gente de Colombia que me manda un saludito desde allí. Un abrazo bien fuerte para todos ellos. Porque en este mundo. Lo dicho, señores, hoy estamos súper contentos porque contamos con una visita súper, súper agradable. Contamos con la asociación H. Jamie Espinosa, que es su presidenta, y Orfa Fernández, que es una asociada aquí súper implicada, pero que me estaban hablando y contando maravillas de esta asociación. Y aprovechando que la tenemos aquí, pues nada, vamos a hablar un poquito. Cuéntenme, chicas, ¿qué es H? ¿Qué es la asociación hondureña, no? Pero ¿a qué se dedica H? Bien, yo no sé. Adelante. Yo creo que H, bueno, para comenzar, ¿no? El nombre H. H. Uh-huh. Nos contabas algo de que conocías otro nombre en especial, pero bueno, este para nosotros es muy especial, H, porque bueno, Honduras es con H y bueno, al final el nombre también tiene H, así que la H no es muda en todos los aspectos y uh-huh. El nombre ha surgido de varias ideas y de esa en particular también, que es muy especial para nosotros, como te decía. Bueno, como asociación, bueno, principalmente apoyar a toda la comunidad hondureña que se viene de Honduras, que huye, no emigra, sino que prácticamente huye de unas condiciones bastante duras, ya sea pobreza, delincuencia, gracias a el gobierno actual, ¿verdad?, que es una narcodictadura que tenemos. Y bueno, todas las personas que estamos aquí, pues hemos prácticamente sido desplazados de un país tan hermoso como es Honduras, y como tú sabes, tu país también, Colombia, y toda Sudamérica y Latinoamérica en general es hermosa. Pero lamentablemente las condiciones de vida son muy malas gracias a esto, a los gobiernos. Entonces nosotros como asociación, como personas, como asociados, como seres humanos principalmente, pues lo que hacemos aquí en Madrid y en España en general es darle una mano, ayuda a esas personas que vienen a un continente, a otro continente totalmente diferente, con condiciones de vida totalmente diferentes y que por lo tanto se nos hace difícil, aunque hablemos el mismo idioma, sí. Aquí en España, por ejemplo, se nos hace muy difícil pues llegar, ver otra gente, otra cultura, no saber cómo usar el metro, el autobús, o sea, todo es totalmente diferente. Totalmente. Eso es verdad. Yo pienso que lógicamente somos valientes a la hora de salir de nuestras claro. tierras, salir Yo creo de nuestra que no zona has de dicho confort. Mejor nombre para porque para nosotros es muy difícil. No tanto porque muchas veces nosotros contamos con alguien a lo mejor que nos reciba aquí en España y tal, pero en realidad he conocido casos de gente que en realidad ha emigrado sola y ha llegado aquí con una mano adelante, otra atrás. Y es lo que tú dices, no tienen un conocimiento, no tienen alguien quien les apoye, alguien quien les guíe. Y o son que cosas les diga. Sencillas. Y son cosas muy sencillas. Son cosas sencillas. Y en muchas ocasiones también, desafortunadamente, contamos con las pillos, aquellos que pues se aprovechan de esa necesidad. Entonces, sí. me parece muy importante la labor que ustedes realizan. Por eso me tomé la molestia de escribirles, porque para mí es admirable lo que ustedes realizan. Y no es solamente, como dices tú, en lo que es en la cuestión de hondureños en España, sino que es la parte de Latinoamérica. Así en sí. En general. Porque tanto Bolivia como Ecuador, como Venezuela, Colombia. Salvador, Nicaragua. Colombia está acogiendo, o sea, mucha gente de Colombia se está viniendo. Y les hace falta argentinos, mucho. Argentinos esta también. Semana no. No sé qué he tenido, pero he visto argentinos por muchos sitios. Es más, tengo sí, un compañero que de clase que es de Argentina. En Latinoamérica yo creo que es algo ya general, ¿no? No se puede hablar como de ciertos países no. sí, ciertos países no. O sea, sí. el golpe de pobreza y de sobre todo de migración es brutal, yo creo que en toda la región. Y bueno, nosotros como comunidad hondureña en España, H, porque son nuestras siglas, claro. y pues la verdad que fue algo muy bonito darnos cuenta que la Asociación Comunidad Hondureña en España, porque es Asociación de la Comunidad Hondureña en España, nos derivó a lo que es la sigla de H, porque Honduras se escribe con H y siempre nuestra camiseta también de la selección lleva la H, entonces como que estamos muy identificados con ese nombre, con esas siglas. Y bueno, el enfoque principal de la asociación siempre ha sido pues brindar una mano amiga de ayuda, de apoyo, de información a toda la comunidad migrante, en principio pues a los hondureños y hondureñas, pero sin embargo nosotros nos dividimos por áreas en las cuales estamos trabajando, como puede ser el área social, el área cultural, el área de formación, que es un área muy importante para nosotros, y también tenemos el área de institucional, porque sabemos de que muchas veces hace falta llegar a esos entes que nos escuchen y que vean pues cuáles son nuestros clamores y nuestras problemáticas del día a día. Exacto. Uh-huh. Y pues vamos trabajando siempre coordinadamente con esas áreas. Y bueno, tenemos proyectos también hacia nuestro país que también luego más adelante ya te iremos comentando. Y la verdad que, bueno, creemos de que el apoyo que se da es muy importante. La verdad que no seríamos nada sin nuestros asociados. Como bien lo dice Orfa, pues somos un grupo muy bonito, muy dinámico, en el cual pues vamos tirando un poco de cada uno de nuestros talentos, ya que pues sabemos de que somos migrantes y que el día a día es el trabajo, y aún así contamos con un grupo de voluntariado, que eso cabe recalcar y sobre todo admirar, que somos personas que tenemos nuestros propios trabajos, nuestras propias responsabilidades, pero aún así y nuestros propios problemas, pero aún así sí. sacamos un minuto, un fin de semana de poder echar esa mano amiga. El fin de semana pasado estuvimos todo el domingo friendo tacos, una comida típica de Honduras, porque hacemos un proyecto de envío de útiles escolares a Honduras, a niños que están en aldeas, que no pueden acceder a la educación porque no tienen una mochila con sus útiles. Claro. Y pues esto es lo que, este es el enfoque general directamente de la asociación como tal. Hay mucho por hacer, realmente hay mucho por hacer, y nos quedamos a veces cortos, quisiéramos tener manos de pulpo, creo yo. Y muchas veces también los mismos asociados que estamos, no podemos con tantas cosas que a veces se nos vienen encima y decimos, uf, quisiéramos. Pero más, mira, eso es lo más importante. Lo importante es comenzar, ¿vale? Claro. Es empezar sí. con esa energía positiva, con ese buen corazón, con esa buena actitud. Sí. Y sobre todo, pues, encontrar esas personas que se van apoyando poco a poco entre sí. Para mí, sinceramente, como te dije, me gusta mucho la temática que ustedes manejan, porque es un equipo muy dinámico, es una persona, o sea, se les ve por encima que lo hacen todo con mucho cariño, que es una persona, que son personas trabajadoras, que como dices tú, a pesar de tener sus trabajos, dedican tiempo pues para hacer un buen acto. Y en este caso, pues como les digo, es de admirar. Justamente estamos hablando ahorita de un taller que ustedes tienen pendiente, que es completamente gratuito. y que queremos invitarlos desde aquí, desde los estudios de Cautiva Radio. Sí, la verdad que sí, tenemos lo que son la jornada de talleres. Bueno, como lo venía mencionando, nosotros en H tenemos diferentes áreas que creemos que son las más importantes en promigrantes de Latinoamérica y yo creo que del mundo, porque en unos talleres que tuvimos en la jornada el año pasado, de hecho recibimos personas de Cuba, de Colombia, llegó una persona también de El Salvador, mucho de la región de Centroamérica, muchas personas también. Y pues dentro de esa jornada de talleres es poder dar el conocimiento de manera gratuita y sobre todo accesible, porque sabemos de que nosotras como mujeres, cuando no estamos regularizadas, pues nuestro empleo es el empleo del hogar, que eso es una realidad que no podemos quitar y no podemos tapar. Entonces, sí que es cierto de que a lo mejor entidades de la Comunidad de Madrid, del gobierno, dan talleres, pero entre semana, y entre semana es muy difícil atender un taller. Entonces nosotros buscamos la accesibilidad de hacerlos también con voluntariado, de manera gratuita y en fin de semana. Este fin de semana tenemos una jornada de talleres en el Metro Callao, en calle Preciados número 50, el mundo número 34, en el cual vamos a dando dos talleres en uno, que sería temas de interés como ser el asilo político, algo que ahora mismo el año pasado ha sido el año del boom del asilo político, porque sabemos la coyuntura y las oportunidades que nos brinda el poder ser solicitantes de asilo. También todas las dudas, todos los mitos que hay alrededor de este tema. Muchos mitos y verdades. Sí. Recuerdo cuando yo vine hace un par de años, yo perfectamente podía solicitar el asilo, sí, pero mis mismos paisanos me decían no, porque es que te van a mandar a otro sitio, porque esto, porque lo otro. Entonces hay mucho mito y hay muchas cosas, sí, mucha duda, no tenemos una mucha clara perspectiva mala de información. Eso, así desafortunadamente, es exactamente ese es el la punto. Desinformación. Exacto. Es cuando yo algo, yo comento algo que es algo muy importante y eso entra incluso siempre en la vida cotidiana, la opinión. La opinión de las personas en muchas ocasiones desinforma. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen conocimiento de lo que en realidad se tiene que hacer. Claro. Entonces, cuando tú tienes algo tan claro que ya lo tienes, no falta la persona que venga y te diga, pero es que eso no es así, fíjense que no sé qué. Entonces, al final, sí, te vas por un no debes. Yo creo que una de las recomendaciones así, a priori, que yo podría dar es, métase en Google y vea. Porque lea, es que al final estudie. Sí, es claro, leer. Es leer. Pero y muchas desde que veces, venimos aquí, sí, necesitamos leer en todo, en los aeropuertos, en las estaciones, en todos lados. Entonces, dentro de esas necesidades, porque bueno, nos hemos visto como en una situación, yo creo que es algo que, bueno, no sé, todas las asociaciones o los grupos que se interesan en estos temas, nosotros tenemos el inbox de la página desbordado de cómo lo hago, me han dicho que no puedo hacer esto, me han dicho que me van a mandar, que me van a recluir, que no me van a dejar salir si me meto, si hago solicitud de asilo, el empadronamiento, me cobran 50 euros mes a mes 100. Por empadronarme 100 o más. Entonces, por eso creemos que es un área muy importante. Y bueno, aparte de lo que es la solicitud de asilo, vamos a tocar temas para personas recién llegadas a Madrid o personas que se quieren informar, como ser bolsa de empleo, el transporte público, la sanidad, los servicios sociales, que sabemos de que todos y todas podemos acceder a servicios sociales. Y bueno, conocer un poco Madrid, que depende por zonas, cómo podemos buscar empleo, parroquias y todo eso, ¿sabes? Que también exactamente lo que es sanidad, de servicios sociales, bueno, básicamente conocer lo que es Madrid. Ya saben, chicos, la cita es este domingo 16 de febrero en la calle Preciados 34, en el centro de Madrid. Eso es la línea 5 en el Metro Callao, a las 4 de la tarde. Una buena hora también. También es muy buena hora el día domingo para que vayan y se informen sobre todo lo que tenga que ver con el asilo político, bolsas de empleo, transporte público, servicio de sanidad, sociales. Y conozcan esta maravillosa asociación que está abriendo sus puertas para informar a todas las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias. Vamos con un poquito de música. Pues y ya sí, volvimos ahorita con un poquito más de información. Ya saben, muchachos, mañana, domingo 16 de febrero, en la calle Preciados 34, línea 5, Metro Callao, se va a realizar un seminario. Eso es como un taller. Es como un taller informativo. Informativo, sí, sobre el asilo político, las bolsas de empleo, el transporte público. Esto es gente que cautiva aquí en la 91.9 FM y cautivaradio.com. Chicas, las voy a dejar con el tema, o sea, con el disco

cinturita, así es como va. Vamos allá, ponle más. Siente el ritmo. Se secó el pelo, vacilando con mi modelo. De corillo ya trajo el hielo. Ella baila y retumba el suelo. Coge vuelo, toco al cielo. Cuando me toca yo me desvelo. No me coquetea, yo me revelo. Dame un besito de caramelo. Yo dejo que tú te pegues. Tú repitas, te me pegas. Se libera y ella es que brega. Ella se entrega, una guerrera. Así es como es. Vamos, muévanse. Aprovecha la vida que la vida una sola es. Vamos, muévanse. Buena vibra, energía, que la vida una sola es. Viva la vida, sigue la fiesta. Las manos en la cintura, que así es que va esta. Viva la vida, sigue la fiesta. Las manos en la cintura, que así es que va esta. Un paso adelante, un paso atrás. Cinturita, si es como va. Vamos allá, ponle más. Siente el ritmo. Un paso adelante, un paso atrás. Cinturita, si es como va. Vamos allá, ponle más. Siente el ritmo. ¡Puerto Rico! ¡Bebé, te cogí con fuera de base! W, predicador, Looney Tunes, la gerencia de movimiento urbano. ¡Oh! Muy simple, el rating. Gente que cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Bueno, señores, muy buenas tardes. Seguimos aquí en Gente que Cautiva en la 91.9 FM. Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid y www.cautivaradio.com. Ayuda a la gente y por lo... Contamos hoy con la presencia de la Asociación Hondureña en España, H, que están aquí hablándonos un poquito de sus talleres y sus buenos actos, sobre todo la labor social que realizan. Como les he dicho un poquito y nos han seguido en el programa, vamos a resumir. Es una asociación que se encarga, pues, de ayudar a prácticamente toda Latinoamérica. Hace talleres y justamente este domingo 16 de febrero tenemos un taller completamente gratuito en el cual van a tratar de asuntos de asilo político. Van a hablar también de bolsas de empleo, transporte público, sanidad. Así que si quieres tener un poco más de información y estar un poco más enterado de cómo moverte en Madrid, cómo buscar empleo, les invito a que se acerquen a la calle Preciados 34 en la línea 5 de Metro Callao a las 4 de la tarde este domingo 16 de febrero. Aparte de eso, contamos ahorita con una visita más, ya que ha llegado una asociada muy interesante aquí que nos va a comentar un poquito también sobre la asociación. Y un saludo bien grande, Mariela, ¿cómo estás? Espera un momentito, Mariela, que creo que no. Ahora vamos a ver si... ¿Ahora? ¿Ya? Sí. Muy bien, pues un placer, gracias por el espacio. Pues nada, aquí voy a hablar un poco sobre lo que hace... Mírame el micrófono si está encendido. Dame un segundo. Celebra la vida, celebra la vida. Que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida. Según... Bueno, ahora sí. Ahora. Bueno, un placer, gracias por el espacio. Para nosotros es una oportunidad poder hablar sobre lo que hacemos, el trabajo que realiza la asociación como forma de integrar a nuestros paisanos y también a toda la comunidad centroamericana inmigrante. Muy bien, y justamente te iba a preguntar eso. ¿Ustedes trabajan como, o sea, cómo hacen para reunir fondos? ¿Tienen apoyo de otras instituciones? No, la verdad que trabajamos mediante apoyo de los asociados, trabajamos con actividades. Muchas veces para el área social salen casos que, por ejemplo, niños que necesitan urgentemente víveres o familias, pues entre nosotros, entre los asociados, nos encargamos de recaudar los fondos y es pues la voluntad de cada uno. Ah, muy bien, perfecto. Una cosita más, ¿trabajan con más asociaciones en conjunto? Sí, trabajamos bilateralmente con CETI, con la Plataforma por Honduras. CETI, que es una asociación que se encarga del manejo de las empleadas del hogar, la lucha de las empleadas del hogar, y nos han cedido espacios para llevar talleres de geriatría, talleres de información, y también nos abocamos con otras asociaciones, por ejemplo, la Plataforma por Honduras en Madrid, que se encarga de hacer incidencia directamente para Honduras. Me comentan de que tienen mucho trabajo y que pues sí, lógicamente pues eso conlleva a que tienen pues no pueden dar atención a todas las personas como ustedes quisieran. Entonces supongo yo que vamos a hacer un llamado a la comunidad, sobre todo para que también se impliquen, para que se inscriban, y mi pregunta es esa: ¿cómo podemos ayudar? ¿En qué les podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, Camilo, la verdad que bueno, nosotros somos una asociación que siempre hacemos lo que son convocatorias abiertas, por decirlo así, de puertas abiertas, para que la gente que está interesado, bueno, y que ha visto el trabajo que hemos realizado, que tenemos ya aproximadamente 4 años de estar ya en funcionamiento aquí en Madrid, España, pues se pueda abocar. Muchas veces, como dice Mariela, la compañera Mariela, vamos tirando siempre pues de lo que son actividades que hacemos entre nosotros mismos como asociados. No pedimos ninguna cuota de socio, pero sí que colaboremos en cada una de las actividades, porque al final eso es lo que nos va a permitir poder ayudar a las personas que lo necesitan. Las convocatorias de nuevos socios siempre se hacen, pues que nos escriben en el... No, nosotros tiramos en las redes sociales lo que es el flyer. La gente se va anotando la fecha, llega, se les muestra, pues lo que te estaba contando al principio, las áreas en las que trabajamos, si les interesa alguna área, si les interesa el proyecto, que es H, y si eso llega a ser positivo, pues entonces al final de la convocatoria, pues rellenan la ficha como asociado por los que son los permisos de esto que está tan implementado, de la seguridad, de la protección de datos, y poder ingresarles al grupo de WhatsApp de la asociación y poder llevar un poco controlado también eso. Entonces, de esta manera lo hacemos. También te comentábamos de que tenemos el inbox desbordado de personas que nos escriben con muchas dudas y que también les interesa pues pertenecer a la asociación. Entonces vamos anotando esos contactos para que cuando hagamos la convocatoria pues ya les avisamos y que se aboquen. Entonces, y en cuanto a las actividades sociales siempre son pues de manera abierta para que puedan colaborar, ya sea si es una actividad de venta, que se acudan y puedan colaborar, ya sea comprando alguna actividad, que sea comida, normalmente siempre es por medio de ventas, comidas, como de eventos culturales, pues es claro, más que el todo área, el área cultural va como asociada, va ligada a que si hacemos una actividad por ejemplo en el día de uno de los días de nuestro país, que es el día de lempira, uh-huh, que es nuestra moneda nacional, por ejemplo en ese día aprovechamos, hacemos una actividad y realizamos cualquier tipo de venta. También es una de nuestras entradas. Claro, también, sí, eso es lo que nosotros hacemos, porque también hay días, por ejemplo, el Día de la Madre, no le vamos a vender la comida a la madre, claro, en cambio sí, se la regalamos. Sí. Entonces, y pues, ¿de dónde salen los fondos para, digamos, el Día de la Madre? Para mí es un día que el equipo de H, me parece que como que nos juntamos todos, sí, porque hacemos las donaciones. Es muy especial. Yo dono un pollo, ella una libra de un kilo de arroz, ella dona cualquier otra cosa, y así armamos todo el equipamiento para poder otras compañeras cocinan o compañeros cocinan, y para poder hacerles algo bonito a las madres, que muchas sabemos de que están aquí solas, que no tienen a sus hijos, que no tienen familia, bueno, el día a día como personas migrantes, y poder hacerles pasar un día muy bonito, también para el Día del Padre, también, no solo para las madres. También añadir a los pequeños emprendedores que son parte, sí, de los asociados, cierto, que sí, siempre patrocinan alguna camisa, algún cualquier producto, cualquier regalo, hasta sí, viajes, el sí, año pasado le regala una señora viaje venido. Oiga, maravilloso, eso está muy sí, bien. La verdad que sí, la parte emprendedora, aunque sea pequeña, es muy importante, sí, para ese tipo de asociaciones. Importante. Así que muchas gracias a todos ellos por hacer parte. Socialmente de este responsable, sí, sobre todo. Exacto. Claro. Yo creo que una de las cosas que más necesita este mundo y este país y el mundo en general es más humanidad y más hermandad. Empatía. Empatía necesitamos. Y realmente esta asociación, o sea, hay personas mayores, pero la mayoría es joven, y eso gusta porque al final las ideas jóvenes, no estoy echando de menos las ideas de las personas mayores, pero los jóvenes hoy por hoy, yo creo que no solo en el futuro, sino que el presente, y estamos en este presente que está bastante fuerte porque tenemos tantas necesidades, pero que bueno, a todos los nos están viendo ahora mismo en el Facebook, agradecemos, yo les agradezco de antemano. Oiga, por, gracias a todos los que están ahí conectadísimos. Un saludo a todo el equipo de H. Eso, un saludo bien presente. Grande a todos ellos. Felicidades por hacer parte de esta familia tan hermosa. Espero que tengan todos un excelente jueves. Oiga, qué labor más bonita. La verdad que me gusta muchísimo. Ya saben que cuentan con Gente que Cautiva. Es un programa de labor social también, el cual está hecho muchas justamente gracias. Para esto, para mostrar al mundo que aún sí que hay personas buenas que trabajan por el bienestar de los demás. Y qué mejor manera de explicarlo de las formas en que ustedes lo han hecho. Y bueno, y sobre todo, Camilo, pues también de nuestra parte, yo creo que la invitación especial a cada una de las actividades, de los eventos que tengamos, a Cautiva Radio, la verdad que gracias por el espacio y bueno, estás invitado. Muchísimas. Ya, desde no, ya, ¿eh? No, yo ya estoy ya, venga, ¿dónde firmo? Yo ya estoy aquí, ya que entro a la asociación, ¿eh? Oigan, yo les dije a ustedes que tenía una sorpresita. Sí. Yo les dije a ustedes que hoy se celebraba un día también, nada que ver con el Día Mundial de la Radio, pero resulta que en Estados Unidos se celebra el Día Internacional, el Día del Amante. ¡Del amante, madre! No, casi le atinas, ¿eh? Bueno, a lo latino sería el Día del Soltero, ¿eh? Ahí está. También, pues justamente en Estados Unidos y en Perú, va a ser un poquito breve porque en realidad pues ya quedamos muy cortos de tiempo, vea, esto se va volando. Cuando uno está a gusto, en radio y en televisión, se va. Ay, se va señor rápido. Bendito. Celebra la vida, celebra la vida. La creación del día fue inspirada en una serie de televisión. Fíjense ustedes, en Park and Recreation, en el año 2010, donde el personaje Leslie Coop organiza una fiesta cada 13 de febrero. Y de cada año, donde la llamó Galantis Day. Y justamente, pues entonces, en Perú y en Estados Unidos, ya es una fiesta que ya no puede faltar los días 13 de febrero. Bueno, ver, eso es como, no sé, para los que estamos solteros. Es yo como... le pregunto a los oyentes, ¿van a pasar el 13 de febrero con la amante? Si quieren opinar, pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, que es el 681. No creo que haya algún valiente 681. O alguna valiente que diga yo sí. Pues sí, uno nunca sabe. Yo no creas, ¿eh? Pueden comunicarse al 681-688-654. También nos pueden escuchar en www.cautivaradio.com. Sigan ahí en nuestra sintonía, la 91.9 FM Madrid. Esto es Cautiva Radio y Gente que Cautiva. Que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca estás. Mientras tanto, los dejo con ese tema de Sebastián Yatra. Todavía te quiero. Empezamos todo demasiado tarde. No queda espacio en tu corazón. Casi 7 meses siendo miserable. Hicieron que mi vida encontrara razón. Y te confieso que así con el tiempo se fue diluyendo la tristeza por ti. Y aunque no estás, todavía te pienso, todavía te siento, todavía te quiero. Si en esta vida no encuentras a aquí es.

Nos pueden escuchar en www.cautivaradio.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9 FM. Hoy estamos supremamente acompañados, disfrutando una tarde maravillosa con la Asociación H. Porque mira, les voy a contar algo. Yo, no sé, tenía unos amigos que decían como que H era abundancia, que traían como cosas buenas, y eso le daban como energía y H, y entonces eso es como darle H a las cosas. ¿Listo? Estamos muy H, ¿sí, señoritas? Recordar la invitación para el día domingo 17 de febrero. Van a hacer un taller completamente gratuito para asesorar con respecto al asilo político, bolsas de empleo, transporte público, sanidad, servicios sociales. Y lo mejor de todo es que esto es completamente gratis, gracias a la Asociación de la Comunidad Hondureña en España, H. Así es, hacerle la invitación a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través del Facebook. Si tiene alguna amiga, un amigo, un primo, lo que sea, que haya llegado recién a Madrid, pues invitarles este domingo a que asistan. Recuerden que es totalmente gratuito. Y seguir nuestra página también de H, Asociación Comunidad Hondureña en España, ya que a través de ahí usted va a estar muy bien informado, claro, de todos los proyectos que tenemos como asociación, y por supuesto estos cursos que son muy importantes para que usted no se pierda en Madrid, por ejemplo. Ya lo saben, señores, la invitación es para este domingo 16 de febrero en la calle Preciados 34, esto es la línea 5 del Metro Callao, a las 4 de la tarde. Le repito la dirección: calle Preciados 34, línea 5, Metro Callao, a las 4 de la tarde es la cita con la Asociación H. Bueno, suele pasar, ¿eh?, que se nos olvidan las cosas, Jamie, pero siempre. Jamie, me pillaron aquí, vea. Jamie, cuéntame, aparte de este taller, ¿qué cositas más se nos vienen? O sea, ¿qué más tiene pensado H para realizar? La verdad que es que una programación bastante amplia. La verdad que, bueno, iniciamos, enero lo teníamos así como que muy, veníamos todavía... Saliendo de diciembre y de los tamales y de la bailada y de todo esto, pero bueno, ya ahora ya mismo venga, ya estamos otra vez. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Creo que yo he visto justamente en sus páginas del Facebook, que es @HondurasH. Sí. ¿Vale? Las integraciones que ustedes realizan, tanto incluso la parte donde ustedes colocan también información, todo ese tipo, todo lo que se va a realizar en el taller, ustedes como que lo van colgando y también van haciendo, claro, las invitaciones por ahí. Entonces, por eso es muy importante que también lo sigan ustedes en las redes sociales. Incluso tienen un grupo, si no estoy mal. Sí. Hay un grupo también, sí. Entonces también les invito a que también se inscriban, pero también es muy importante de que den su opinión, de que asistan a todo ese tipo de eventos, que se enteren, de que se informen, claro, para que puedan seguir llevando más gente y no solamente pues a informarse, sino que también pueden aportar su manito, su granito de arena, para que poco a poco vayan creciendo y vayan realizando esta linda labor entre todos. Es así, Camilo. La verdad que, bueno, nosotros ahora mismo estamos intentando hacer una programación continua de todo el año de lo que es el área de formación, porque sabemos de que, bueno, al final venimos todos los días y todos los días hay personas de que yo se informaron 10, pero vienen 30 que no saben, no tienen idea. Entonces vamos un poco, tenemos programado así como ya con agenda y todo, para el 1 de marzo, otro taller gratuito, también en día domingo y en un horario flexible, de derechos laborales, porque sabemos de que hay mucha precariedad en el área laboral, sobre todo en el área de empleadas de hogar, los chicos trabajando en la obra. Entonces, bueno, un poco de derechos laborales. También luego se viene otro taller siempre en marzo, que todavía no tenemos fecha por problemas de local, que siempre, como no tenemos una sede como tal, pues siempre una de las cosas que nos dificulta es eso, poder tener un local para poder impartir los talleres. Siempre vamos tirando de pequeños aliados o compañeros de que nos van facilitando los locales, de lo que es la ley de extranjería. Todos los que son los procesos de migración, de arraigo social, todo lo que es la ley de extranjería, si me coge la policía, qué debo de hacer, todas estas cosas. Y luego se vienen, bueno, tenemos la verdad que bastante contenido de información, ¿sí o no, Mariela? También Mariela nos va a ayudar con un taller también de lo que es la escolarización, el acceso a la educación la en España, de título, homologación de títulos. Porque hay mucho tabú en cierto aspecto para nosotros los migrantes, de que no se puede puede estudiar, que no tenemos acceso a la educación, y hay muchas maneras de poder estudiar. Entonces yo creo que ese es un taller fundamental que tenemos que ponerlo en práctica. Son cosas reparte alegría, celebra. Bueno, señores, ya saben, se vienen cosas muy buenas. Pero la cita es este sábado 16 de febrero en la calle Preciados 34, número 5, en el Metro Callao. A las 4 de la tarde se va a hablar y se va a hacer un taller completamente gratuito con respecto a los documentos y lo que es asilo político, bolsas de empleo, transporte público y cómo moverte por Madrid desde el uso del transporte público, abono de transporte, acceso a la sanidad, conocer Madrid, dónde buscar empleo. Esos son uno de los temas que se van a tratar allí el domingo 16 de febrero en la calle Preciados 34, número 34, línea 5, el Metro Callao, a las 4 de la tarde. Chicas, de verdad que se me ha hecho la hora, se me ha pasado volando. Bendito super vos rápido entre todas las mujeres. Oiga, sí. Voy a pedir un deseo, espera un momentico. Oiga, no, yo encantado de estar aquí, está muy bien rodeado. Un saludo a todas las personas que nos están viendo allí desde nuestro Facebook Live. Salud, gracias saludos, por estar escuchándonos, saludos, por estar sintonizándonos a nosotros también por las por lo que es la 91.9 FM Madrid y en las tres ciudades dobles cautivaradio.com. Sé que hay gente que nos contacta desde la ciudad de Valencia, gente que va a estar muy interesada con respecto a su asociación, ya que... Sí, la verdad que tenemos uno de los trasfondos que tiene H de momento es de que antes éramos como Unión Hondureña en Madrid, éramos CHM, y ahora mismo, justamente el año pasado, a finales del año pasado, hicimos ya lo que fue el lanzamiento de H con esa intención de poder abordar todos estos temas de interés en otras provincias como ser Valencia, Barcelona, Galicia, Girona. Girona. Sabemos que en Girona está la comunidad hondureña migrante más grande, y pues hoy por hoy Honduras es la comunidad hondureña centroamericana que más crece, entonces vemos de que hay bastante demanda, y ese es un poco a lo que apostamos este año, poder expandirnos y llevar este conocimiento tan importante y de tanta necesidad pues a toda la comunidad, y no solo los hondureños. Nosotros hemos dado talleres y hemos recibido personas de otros países y estamos encantadísimos. Así de es. La invitación de poder recibir, es abierta. La invitación es abierta para todos, para todas, para toda la región latinoamericana, de África del Sur, de donde vengan, de donde nos quieran pues formar, pues estamos abiertos. Simplemente lo que ustedes decían, que son personas humanas, que aquí no hay colores, aquí no hay razas, aquí no hay países, esto no hay fronteras, simplemente son personas que en realidad trabajan y hacen una labor social ayudando a la persona que lo necesita. Así que si tú, mi amigo, estás necesitando apoyo, asesoramiento, te invito a que te unas y que nos busques en Facebook como arroba Honduras H. Así. Para que puedan brindarte un poco de información. También se pueden comunicar al teléfono de Cautiva Radio, que es el 681-688-654. Y a las personas emprendedoras, a las personas que están iniciando sus negocios, personas que puedan colaborar, no solamente económicamente. Yo hablo siempre de que brindar siempre un granito de arena y poner la mano entre todos siempre va a ser mucho más fácil. Así que ahí les dejo la invitación para que nos sigan, para que sigan llamando, para que se hagan parte de esa familia y podamos seguir adelante. Vos ya estás haciendo parte también, agradecerte a vos por la iniciativa del programa, porque el programa, la verdad es que está muy, el nombre del programa es apto para esto, y te deseamos éxito también, de verdad, muchísimas gracias por pensar en las asociaciones y en las personas que están cautivando, ¿verdad? A través de el apoyo a las demás personas. A través de gente que cautiva aquí en la 91.9 FM Madrid y en las www.cautivaradio.com. Recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9. Dale me gusta. Y muchachas, no, de verdad que para mí no hay mayor satisfacción que poder colaborarles. Y justamente gente que cautiva fue creada para eso, para ayudar no solamente a asociaciones, gracias, sino también artistas, poetas, a los pequeños empresarios que están saliendo adelante. Sí, les hago la invitación, que este es su programa, está completamente abierto, es completamente gratuito. Simplemente quiero que muestren al mundo que en realidad hay gente todavía que apoya y colabora a las demás. Bueno, señores, llegamos al final del programa. Uy, nos fuimos un poquito, son las 8:07 de la noche. Recuerden que Gente que Cautiva termina hoy. Ya nos hablamos el día lunes. Espero que todos tengan una tarde maravillosa, un fin de semana espléndido. Recuerden que la mente positiva puede más que cualquier problema. Vivan y disfrutan como si fuese el último de sus días, porque no sabemos el mañana. Y siempre positivo, señores. No importa que hayas tenido un mal día, siempre habrán cosas positivas y mañana será un nuevo día para volver a empezar. Eso es Gente que Cautiva. Los dejo con Jesse Joy, Gente de Zona. Que tengan todos un feliz fin de semana. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Chicas, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Chao. Quedo aquí. ¡Gente de Zona! Esperando. Desde pequeñita me enseñó mamá. Hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar. Cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí. Ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así. Yo te creí a mí.